cuento que también es muy notorio en su vida, más que nada todo lo que salió al público, en el tema de los amantes suicidas, que por ejemplo, uno se colgó en la cárcel, a otro lo encontraron muerto. Pero, pará, ¿usted me está hablando de las películas? No, de la vida de Fassbinder. Ah, de su vida. Sí. Tuvo muchos amantes, muchas parejas, tuvo una pareja estable. No. Estable nada. Él no estaba estable en ningún momento. No, ojo, fue estable su dedicación a las películas. Claro, al cine, sí. Claro, porque filmaba alrededor de 9 películas por año. Una bestialidad. Y en los momentos en los cuales fue, si se quiere, su mayor auge, pero que a su vez era su mayor problemática con las drogas y el alcohol, hacía cine, hacía teatro y hacía producciones televisivas todo junto. Era la producción de él, era incansable. Claro. Pero también, a lo que sí le fue fiel toda su vida, eran a las drogas y al alcohol. Ahí está. No le escatimó nunca. Bueno, pero ¿qué me decía los amantes suicidas? Bueno, que le contaba que, por ejemplo, uno se colgó en la cárcel. Un amante de él. Sí. De otro lado. En la cárcel. Sí. No fue en la Sorbona. No. A otro también se comenta que lo encontraron muerto en el departamento de Fassbinder, y a partir de ahí se cuentan un montón de cuestiones en cuanto a sus amantes masculinos, también en cuanto a mujeres abandonadas, o sea... Estuvo con mujeres también. Sí, se dice que igual, a ver, hay noticias en las cuales se habla de relaciones y de esposas frustradas, como en el caso de Ingrid Caven y Julian Lawrence. Lo que no se aclara tampoco es qué tipo de relación, si fue pura apariencia o realmente tuvieron algo. Aún así, los títulos con los cuales se las denomina a ellas ha sido de esposas frustradas. Le cuento entonces también, más hablando con respecto a su cinematografía, esto que yo le mencionaba, que hacía más o menos alrededor de 9 películas por año, entre drogas, alcoholes, amoríos, suicidios, y también la mezcla como nadie en el cine, entre mezclar lo quiche, el marxismo, mezclar Brecht con los melodramas de Hollywood, y también esa aguda sensibilidad que lo llevaba también a un pesimismo radical. Ajá. La necesidad de decir en claro, poco tiempo de vida, decir tanto. Sí, eso es evidente, la necesidad de expresar. Yo creo que hay gente que en el fondo, como le pasó a Boris Vian, que se muere a los 39 y que hizo, fue poeta, tocaba en una banda de jazz y todo lo que hizo en su vida, que se murió a los 39. Yo creo que hay gente que en el fondo ya sabe que su vida va a ser así. Exacto, que va a ser corta y tienen que venir a dejar un mensaje y tienen que aprovechar la vida full. Supongo. No lo saben ellos conscientemente. Claro. No, digo, por ahí, ¿cómo podés llegar a saber? Yo creo que te da ese impulso, lo sentís así y bueno, se mueren jóvenes, pero él, ¿de qué se murió? No, nunca quedó claro, pero lo más seguro es de una sobredosis, o sea... Claro, si no hubiera tenido tampoco esa vida, si no hubiera muerto joven. Pero me parece que también si no hubiese tenido esa vida, tampoco sería Fassbinder. Sí, entonces, ante eso, uno... Porque, sí, sin duda. Las películas de él que uno por ahí dice no son autobiográficas, pero las temáticas son total y absolutamente autobiográficas. Plantea, las relaciones humanas de una manera, o sea, por un lado muy cruda, pero por el otro con una delicadeza y bien melodramáticas, que uno hasta hoy en día se siente identificado. Sí, hay películas como la que, mencionó en su momento El Pájaro, que es en el caso de Querel. Esa es la última. Claro, pero en esta película él la estaba filmando y la postproducción, él ya muere para la producción, la postproducción de la película. Por ende, quienes terminan la película en sí son sus colaboradores, no es él mismo. Ah, está. Así hago, digo una pregunta al aire. A ver. Si algún oyente o blogente sabe si Víctor Erice, para mí el mejor director español de todos los tiempos, si sigue vivo. Entró la duda, por otro día lo hablamos con El Pájaro, un amigo del Pájaro. Ajá. No sé si sigue vivo o no. Pero no ha habido ningún tipo de novedad de Víctor Erice. No, porque es medio como que se enojó con la productora, con el cine y... Vino y hizo más cine. Después de la genialidad que hizo, muchos dijeron, ya está, no puedes seguir haciendo cine. ¿Cómo superás una genialidad como El espíritu de la colmena, como esa película? Es imposible. Bueno, siga con Fassbinder, eso fue algo que me vino así y tenía que tirar al aire. Bueno, lo que le quería contar en este caso, para ir terminando, bueno, nombrar algunas de las películas de él, como es El asado de Satán del año 1976, donde entrampa un alter ego de Fassbinder en un mundo fatal pero más realista, y donde los artistas ya no son capaces de crear. A partir de ahí, Kranz, que es uno de sus personajes, un ex poeta de la revolución, se ha quedado sin ideas. Vive en una casa dividida en dos con una esposa sagaz y su hermanito. Un exhibicionista demente se la pasa maquinando tretas para reanimar su inspiración. Ahí tiene un poquito la sinopsis del asado de Satán. Ahí está. Yo, usted sabe, no vi ninguna película de Fassbinder. Yo la que vi, encontré en DVD, está la de Querelle y, espéreme que la otra se me perdió, la de Lili Marlene. Uh-huh. Esas dos películas están en DVD. Y después hay unas cuantas más En VHS. Claro, la que yo buscaba era la del asado de Satán, y esa no está ni en uno ni en el otro. Difícil conseguir entonces. En videotecas lo tiene, pero aquel que no, ya no tiene el VHS, eso no, poquito. Por eso. En el caso de Querelle, lo que se comenta en cuanto a la crítica que se hace de la película es que es un paraíso kitsch del romanticismo homosexual, que el decorado de fondo hay un crepúsculo eternamente anaranjado, como si el mundo siempre estuviera a punto de terminar. La arquitectura del paisaje incluye vagos callejones, partes de barcos y altas columnas fálicas que eclipsan toda la acción. Y para comentarle una peliculita más acá de Fassbinder, El año de las 13 lunas, que en este caso es, digamos, es una película que exhibe formas más narrativas y de crítica social, y a partir de ahí está anclada la trama y la puesta en escena en un caso más individual. Ya son las 3 de la tarde, es un garrón. Sí, por ahí hay cuestiones que, hay más cuestiones para contar de Fassbinder, pero en muchos casos resultarían redundantes, dado que parte de su vida uno la puede evidenciar en sus películas. Entonces todo aquello que se resalte va a estar dado también en su propia existencia. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Que dice, Lili Marlene me gustó más que Querelle. Me voy a chusmear entonces ahora Lili Marlene. Bueno. En la actualidad, por ahí a quien se lo relaciona más con el cine de Fassbinder es Almodóvar. En esta cuestión en cuanto a las temáticas y la búsqueda, sin tener por ahí la potencia o la característica específica que había tenido Fassbinder, pero que actualmente se puede llegar a decir que es un seguidor. Aún así se marca que después de la muerte de Fassbinder, más allá de que está Herzog y tantos otros cineastas, esa fuerza se perdió. Y no hay ningún seguidor de Woody Allen actualmente en el cine, no hay nadie capaz que haga eso. Todavía no. Pero espere, si todavía Woody Allen sigue vivo. Bueno, claro. Ya tendría que haber una camada joven así que trate de hacer algo parecido, ¿no? No. Imposible. Digo para ir pensando porque le queda poquito. Ese tiene pinta que va a vivir tanto tiempo. Thank you.

you. Swagger, swagger, yes sir. I am an awful nice guy. You say. I swim all day in the sun. Yeah, yeah. I'm a by trade, but I'm a blind man. I'm a picture of the middle of a ton of our guys. Fill in the blank. When I get off again, when I get off again, and then Sharky says, when I get off, I get sinful. Just the tip. Only the tip now, come on. I spoof till I goo on the rug. Then I find me some 1895 Louisiana style prostitute and make her do pornographic stunts while I watch. And I have so much fun. Jason, Jason! What? I puff up my sanctified erection till my cheeks puff up and turn red. Hey, Barman. I drool on my shirt. Takes a little while before I squirt. But I've been doing it for 20 years and they haven't caught me yet. Uh-oh, made a mistake this time. Now I've sinned. Made a mistake and I sinned. Made a mistake and I sinned. Wow. Made a mistake and I sinned. Wow. Made a mistake and I sinned. Sinning at you. Grinning at you. My bull on this here prostitute. Oh, Lord, he's lonesome cowboy Jim. Don't you dare to laugh at him. Oh, now. Come on in this place and I'll buy you a taste. And you can sit on my face. Where's my prostitute? Herbal, you hot little bitch. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all away. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing. Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces, esta última media hora. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Lo que escuchábamos era un tema de Joss Stone, después de Jethro Tull y después de Frank Zappa. Ahí está. Eso es lo que escuchábamos. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby baby kept me from the les recordamos que tenemos las anticipadas para este show del día sábado de la Spectrum Band ahí en Pichuco Bar. 15 pesos están las anticipadas, 20 van a estar en la puerta. El año del pájaro. Sí, el año del pájaro. Ahí está. No, no. Mira, no, qué lindo, no es que como algo astrológico, sí, el año del pájaro. Creo que astrológicamente, según los chinos, estamos en el año del... Ay, el año del tigre. Ah, no sabía eso. Sí, estamos en el año del tigre, pero aquí en Estación del Sur estamos en el año del pájaro. El año del pájaro. Bueno, ¿de qué lindo tema nos va a hablar? Bueno, hoy también es efemérides, pero no es de un nacimiento o muerte de alguna persona célebre, sino que es una fecha que vendría a ser ayer, el 8 de junio, y es el Día Mundial de los Océanos. ¡Qué alucinante! El Día Mundial de los Océanos. Sí, bueno, que no es poca cosa, los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta. Claro, que tendría que llamarse, siempre decimos acá, planeta agua, sí. No planeta tierra, porque más agua que tierra. Tal cual, es verdad eso. Muy loco. Sí. Mire, si hubiera sabido también que traía este tema, porque recién fuera del aire también hablábamos un montón sobre esto del océano, sí, el mar. Y hubiera traído el texto del Conde de Lotremont, que está en su famoso libro Los Cantos de Maldoror, que sí, hay un par que le habla al océano. Sí. Hermoso. ¿Sabes que no encontré al océano? Traje unos que son respecto al mar. Bueno, está bien. Pero sí, hubiera estado bueno. Claro, sí. Escucharlo. Bueno. Bueno, para la próxima siempre hay algo que dice, queda. Yo podría haber traído. Claro, si hubiese una producción acá que laburar. Un delivery. Claro. Que traiga los textos cuando no se olvida. Bueno, la vida de los océanos se compone de una increíble gama de formas de vida, desde productos microscópicos a las grandes ballenas. Aunque los océanos cubren más de 2/3 de la superficie del planeta, es evidente que no son una fuente inagotable de recursos. Este día se celebra por una iniciativa canadiense, el Día Mundial de los Océanos. Y su celebración es relativamente reciente. Los océanos, a través de sus interacciones, o sea, esto es lo más general, digamos, sí, a través de sus interacciones con la atmósfera, litosfera y biosfera, juegan un papel relevante en la conformación de las condiciones que hacen posible las distintas formas de vida del planeta. Además de servir como hábitat a una vastísima colección de plantas y animales, los océanos proporcionan alimento, energía, múltiples recursos a los seres humanos. Eso es lo más básico que, sí, que nos regala, digamos. Sí, sí. En 1994 se hizo una convención de las Naciones Unidas para promulgar la ley por los océanos, que era la preservación por la preservación de las criaturas marinas. Ajá. Y bueno, entonces en el año 1998, que fue que se... impulsó esta ley que se aprobó, se considera el Año Internacional de los Océanos. Bueno, sabemos la gran importancia que esto tiene en la vida, tanto humana como del planeta en sí, pero bueno, yo también quería hablarle de otros aspectos. Ajá. Como por ejemplo que sabemos que, o sea, está tan profundo y tan casi inaccesible al humano, que es un ámbito inexplorado y casi desconocido por el hombre. Claro, eso es lo alucinante, todo el misterio, claro, que hay abajo, ¿no? Sí, por un lado podríamos hablar de tripulaciones enteras, por ejemplo le podría dar el caso de Bergantín Victoria en 1845, fueron testigos oculares, esto es algo extraño. Ajá. A ver. De energía en el agua a solo 1 kilómetro de distancia de enormes objetos luminosos, o sea, que aparecían. Ajá. En aquellos días, los marinos no podían estar sugestionados por los platillos voladores ni por la teoría de la existencia de bases submarinas, y los describieron como cuerpos esféricos y de mayor tamaño que la luna, a lo que se aparecía. Ajá. La hipótesis de que podrían existir instalaciones de civilizaciones ignoradas bajo el mar siempre es recibida con mucho escepticismo. Ay, sí. Y descartada por fantasiosas sin ningún tipo de examen. Ajá. Y Charles Fort, que fue un investigador de justamente de casos insólitos, recogió decenas de casos de avistamientos de no identificados en el mar, uh-huh, muy anteriores a la llamada era moderna fenómeno OVNI. Anterior a esto. Sí, anterior. De casos de que habían visto, ya sea objetos gigantes, así como los redondos luminosos que veíamos antes, o movimientos, o cosas que se aparecían a la vista de las personas. Ajá, qué loco. Y algo que pasó hace muy poco, 2002-2004, se escuchaban ciertos sonidos intensos detectados en el fondo marino en Mallorca, España. Y buceadores expertos, digamos, fueron con años de experiencia, fueron a investigarlo. Pero sin embargo no pudieron identificar ninguna causa natural que diera cuenta de esos ruidos tan anómalos. Claro. No encontraban explicación. Una causa lógica, digamos. Claro, o sea que además de los misterios que tiene toda la vida marina, que no está a nuestra vista fácilmente, hay otro tipo de cosas que al parecer son sobrenaturales. Ajá. No tienen una explicación ni en científica. La biología. Claro. Exactamente. Se habla de estas cosas, me acuerdo de la última película de Miyazaki, Ponyo. Ponyo, muy linda película. Que viva ahí en el fondo del mar y el padre no quiere que se junte con los humanos. Sí. Y que venga al planeta Tierra. Uh-huh. Acá a la superficie. Es una película de dibujitos. De dibujitos. Sí. Sí, sí, hermosa. Uh-huh. Bueno, también están los casos en que, bueno, los navegantes, los marinos, se pierde la comunicación y los navíos parecen esfumarse. Hasta que reaparecen semanas, meses o años después. Pero sin rastro de sus ocupantes, muchas veces. Ah, usted está contando todos así casos misteriosos en las profundidades. Sí. Esto puede deberse, se dice, a actividades delictivas, pero esas causas naturales no pueden explicar algunos casos que han dado pie a otro tipo de teorías, como el secuestro por parte de extraterrestres. Eso para un titular de crónica. Hola. Inseguridad en el fondo del mar. ¡No! O la existencia a puertas de otras dimensiones. Los famosos también barcos fantasmas. Los barcos fantasmas. Sí. Yo por ahí hay casos y casos, ¿no? Hay muchos inventos y también hay muchas rarezas. Yo no creo que sea del todo falso el hecho de que haya no sé, seres viviendo en otras partes en otras partes del universo. Del universo. Que no sea en la Tierra. Uh-huh. Tiene que haber vida en otros lados. ¿Usted está convencida? Va, cree. Sí. Ajá. Y sí. Además, hubo muchas, no sé, muchos hallazgos que no considero que todos sean falsos o inventados, digamos. Uh-huh. Además de desapariciones extrañas, que bueno, hay algunos videos que son truchísimos, ¿no? Pero sí. Pero sin embargo me queda la duda y la incertidumbre de casos que lo ha dicho gente que ha tenido años de investigación, por ahí gente que no va a ir a hablar para hacerse llamar la atención en YouTube o en una cosa así. Claro. O hay casos que se descubren y que no específicamente porque lo hayan querido exponer, sino que se lo descubrió, digamos, después de años. Ajá. Sí, es como que es todo, igual para mí es como todo un inmenso misterio enorme. Es como una de las frasecitas que leíamos el otro día de Pessoa, que dice que el ser humano todavía no podemos comprender ni la eternidad ni el infinito. Mientras no podamos comprender eso, no podemos saber nada. ¿Y cuándo lo vamos a poder comprender? Nunca. Ah, me parece. Sí. Por lo menos acá, como seres corpóreos en el planeta Tierra, claro. No. Y quizá no. Les cuento, por otro lado, que se ha hecho una selección de imágenes que están sacadas por una fotógrafa francesa y se llama Criaturas Abisales, que viene de abismo. Ajá. Es un libro de 300 fotografías y muestra cómo la oscuridad de las profundidades resalta la belleza de las criaturas que la habitan. Vampiros de los abismos, pulpos con orejas, fósiles vivientes o frágiles criaturas voluminiscentes. Oh. Esplendor de una biodiversidad que el humano desconoce y destruye cada día. Sí, sí, de eso se encarga el ser humano. Bueno, y ella dice lo siguiente: es una obra que deseo sepa emocionarnos hasta el punto de sorprendernos e interpelarnos a lo más íntimo que hay en nosotros, nuestra Cadena viva esta escena de belleza, terriblemente frágil y milagrosamente única en el universo. I know you're unhappy. Ooh. Oh, honey, I know. Baby, I know just how you feel. Bueno, mire, Cococha nos mandó un mensajito. Ah, escuché el programa. Le mando, sí, le mando saludos. Qué suerte me que gustó tuvo. Qué voz pacífica que tiene. Calma cualquier ¿vio? Mente turbada. Sí, yo escuché el primer minuto, pues pueden haber interferencia. Oh, qué lástima. Y bueno, acá nos dice Cococha en relación a esto de la película Ponyo que yo comentaba recién. Sí. Dice, ese padre tiene razón. Es más, estoy pensando en mudarme al fondo del mar. No quiero vivir más en esta superficie. ¿Quién no? Bueno, somos varios, Cococha. Únase al club. Bueno, yo le comentaba así a usted fuera del aire, sí, esa frase que a mí me quedó grabada de una película que ni siquiera sé cuál es la película, esa película que usted engancha por ahí. A la mitad o al final. Sí, así, bueno, me quedó una frase grabada que era eso, una mujer que estaba mirando el mar y le decía al hombre que estaba ahí atrás, no puedo mirar mucho tiempo el mar porque si no todo lo que hay en la tierra deja de interesarme. Wow. Creo que describió de una manera así, alucinante. Sí, sí. O bien, no sé si lo habrá leído usted, que está en el libro de Galeano, el de los abrazos, el del mar, que el padre lleva sí. al hijo a conocer el mar. Enséñame a mirar. Claro, sí. Fantástico. Sí. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Bueno, el pájaro que nos dice Osvaldito, el papá de Gaspar, tuvo un encuentro en Mar del Plata. ¿Qué tipo de encuentro? No entendí. Claro, hay que ver qué tipo de encuentro tú. ¿Con seres extraños, capaz? Ah, no sé. Bueno, o era la droga, pájaro. Que nos cuente. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Bueno. Me estaba acordando que habré pasado una hora, una hora y media quizá, pasando fotos de, bueno, imágenes justamente de esto que aparece en el fondo del océano y que uno no se... No se cansa por ahí de verlos, hasta aparecen figuras abstractas, uh-huh. Los animales, no sé si llamarlo animales, criaturas, criaturas, les llaman, criaturas marinas, sí. uh-huh. En el fondo del océano en realidad, y son formas que uno dice, parece una galaxia, parece una luz, y es, o sea, porque ellos están en la oscuridad uh-huh. y tienen luz propia, claro. digamos, y eso es... Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Sí, no se puede, es como, me acuerdo también esa frase también de Pessoa, no se puede describir, describir la belleza es no comprenderla. Claro. Así que, no, sí, no se puede describir. No. Otra cosa que les cuento es que numerosos artistas valencianos han sido atraídos por la belleza plástica del mar y los navíos. Bueno, la playa del mar han seducido a Sorolla, Pinazo, Cecilio Plá, Salvador Abril y otros muchos pintores más que lo representaban con pinturas monumentales. Son hermosas las cosas que pintaron. Y yo creo que eso también te da te da como cierta inspiración uh-huh. Por el misticismo que tiene todo sí. este ambiente. Y yo también, bueno, me acuerdo ahora también. En un momento estaba viendo una entrevista a un poeta chileno que sigue vivo, Gonzalo Rojas. Ajá. Tiene 80 y pico, 90 años ya. Y un documental que, bueno, él venía hablando y en un momento él justo estaba enfrente del mar. Entonces sí. está hablando y se pone a hablar del mar. Y dicen que él decía como que el ser humano es incapaz hasta el día de hoy de definir el mar. O sea... Sí, y de aprenderlo, de cómo... Claro, cómo lo... Él decía, bueno, hablando de las pinturas, él decía que las pinturas no alcanzan, son imposibles uh-huh. para captarlo. Uh-huh. Dice, y la poesía, dice, son muy pocos, y él nombraba poemas que yo no conozco. Sí. Dice, hay un solo poeta que es Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, dice que tiene un poema hermosísimo, que fue el único para mí de todos los poetas que pudo captar lo que es el mar en un poema. Sí, habría de conseguirlo. Exacto. Sí. Bueno, y el pájaro. Sí, ah. Y nos dice, claro, güey. Y al otro día fue con un fotógrafo del Mercurio y fotografiaron la nave. ¿En serio? Vaya uno a saber. Nunca, yo digo, capaz que me estoy creyendo algo. No, no, el pájaro siempre habla en serio. ¿Sí? Sí. Es una persona muy solemne él. Ah. Che, qué interesante. Bueno, pero yo no lo veo a usted pájaro creyendo mucho en esas cosas. Me habría que preguntarle, hay cosas que no, la gente, de la que la gente no habla, que uno a veces después se sorprende. Sí. Bueno, ¿qué más le quedó sobre el hermoso, inalcanzable, inabarcable océano? Busqué escritos o fragmentos sobre el océano, pero me aparecían todos sobre el mar. Así que como los vi tan lindos igual, sí. Traje dos pequeños. Uno es de Stark Hoffman, es de 1995, que se llama Una visita al mar. Y el otro es de Ernesto Sábato, de 1977, se llama El túnel. ¿Y nos va a leer los fragmentos? Sí. Bueno, Una visita al mar de Hoffman dice: ah, el mar, me parece que me sonríe, unas veces sin enseñar sus dientes, pero otras. Me acuerdo aquel día, su inmensa tranquilidad se transformaba, ya en la orilla como grandes olas. Un deseo que solo se apacigua estando en él. Al entrar, te conviertes en el invitado de honor. Tu presencia le es grata y tú se lo debes agradecer. Antes de sentarte en el hall, te hace algunas preguntillas para formalizar. Una vez presentados, empieza el baile. Y cuando te empuja, síguelo. Pero eso sí, sin miedo. Poco después, sabrás que es un bromista. Alguna que otra zancadilla, lo normal. Lo curioso es que siempre es el mismo tipo de zancadilla, pero su dominio son palabras mayores. Y después de muchas caídas, sabes que el nerviosismo no es grato en su casa. Te hará salir de ella. Sin darte cuenta, emprendes a controlar tu propia furia, tu miedo, tu inseguridad. El mar es un amigo. Para lo que quieras, él estará allí. Todas las respuestas están en él. Y aquel día me enteré de algo. Todas las respuestas, menos dos. No sabe qué es el principio, ni tampoco el fin. Alucinante. Muy lindo. Fantástico. Es como que da un recorrido y... Sí. Parece que estás ahí. Ajá, sí, alucinante. Sí, mira, también me hizo acordar, hablando de poemas al mar, hay uno que escribe Nicanor Parra, que es una belleza impresionante. Y uno también que escribe Benedetti. ¿Sí? Al mar. Ah, no lo leí. Sí. El de Parra es, bueno, a mí me gusta más el de Parra, que es una cosa alucinante, que cuenta él su primer encuentro con el mar, cuando lo llevan a conocerlo. Cuando lo conoce, sí. Es como que de las cosas que he podido leer o escuchar, lo que se dice, el primer impacto que a uno le da. Uh-huh. Y por eso se escribe tanto, digamos, de eso, sí. De ser una experiencia. Sí, yo igual me pasa, mire que ya lo conozco, claro. Pero, qué sé yo, son esas cuestiones, no sé, como que difícil de describir, ¿no? Uh-huh. O sea, me ha pasado de ir con un amigo y que mi amigo me dice, pero de los 4 años que venís al mar. Bueno, pero cada vez que voy lo veo de nuevo, o sea, es como y una... Y es diferente, uno va con diferentes cosas. Claro, y se me llenan los ojos de lágrimas de verlo nada más. Ajá. Y puedo estar horas tirado mirando el mar nada más. Es algo, no sé, o sea, no lo puedo definir, es algo para mí muy personal así. Lo que me despierta impresionante, que no me despierta ningún otro paisaje. Claro, ¿no? Sí, tiene un misterio propio, un misticismo sí, particular. Sí, esa inmensidad, esa nada que somos los humanos al lado de todo eso. Ah, sí. ¿No? Bueno, y tiene el de Sábato. Sí. Me río de que estoy leyendo uno atrás de otro. Ajá. Pero no importa. No, y está bárbaro. Es diferente esto. Ajá. Igual. Y este es de antes, en realidad, cronológicamente, es de 1977. Y se llama El túnel. Y dice: he pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes. También voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sí que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces, inútil. También inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío? ¿O has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos se encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me miras como pidiendo ayuda. Bueno, buenísimo. Qué diferentes formas de percibirlo, de estaba sí. pensando. Uh-huh. Y de expresarlo también. Yo me acuerdo, bueno, en una, la parte del texto este que yo les decía, el Otremón, sí. él decía, comparándolo con el hombre, al mar, al océano, la verdad, está siempre cambiante, pero al mismo tiempo siempre igual a ti mismo. Mira. No como lindo. El hombre, que un día está bien, un día está mal. Sí, es verdad, ¿no? Eso. Es alucinante también. Uh-huh. Bueno, sí, fantástico. Podríamos, mira, podríamos haber traído... texto sobre el mar. Siempre hay un montón de, diría, de diferentes expresiones sobre este tipo de acontecimientos que son, uh-huh. o sea, porque no es algo, en una cosa ni algo en particular, sino que son muchas, o sea, claro. Encierran muchísimas cosas. Y me estaba pensando en el tema de los caracoles, que dicen que tiene el sonido del mar, que, o sea, bueno, la explicación que se le da es que es el vacío, ¿no? Ajá. Pero uno estando así en silencio y tiene un caracol, escucha un sonido, o sea, no. Pero usted sabe, mire, hablando de los caracoles, sí. que el otro día me tiraron la información, yo tenía un collar de caracoles. Sí. Y me lo saqué ahora. Ajá. Porque me dijeron que no hay que tener caracoles. ¿Por qué? Porque me explicaron que los caracoles, hablando del tema de las energías, sí. los caracoles son del mar. Sí. Entonces... si usted tiene caracoles en su casa o usa algo, pulsera, collar, lo que sea, de caracoles, sí. es el producto, hace el efecto inverso. Porque si usted está en un lugar, estamos acá en Rosario, lejísimo del mar, o sea, la energía es al revés, es contraproducente. Los caracoles están lejos de su hábitat uh-huh. y los caracoles son del mar. Entonces vos tenés que estar cerca de un lugar del mar, cerca del mar, y tenés que llevar no sé cada cuánto tiempo al caracol, ponerlo en el mar para que se recarguen de energías y volver a usarlos. Pero, no sabía todo eso. Pero si lo tenés tan alejado del mar, son energías negativas, porque no es tuyo eso. Eso pertenece al mar, no al hombre. Esa es la explicación mística. Sin palabras. Y yo tenía me lo contó una amiga, me hizo sacar el collar. Lo digo, ahora me sugestionaste. Claro, pero puede tomarse también por el lado de que uno, no sé, te recuerda también ese lugar. Porque no sí, todos claro. somos privilegiados de vivir cerca del mar o... y no. O de ir muy seguido. Bueno, mi idea original cuando me compré el collar fue esa. Claro. De tenerlo acá, en mí, presente. Y sí. Pero después mi amiga me voló la cabeza con todo esto. La compañía Nerina, pues, muchos la conocerán. Sí. Me voló la cabeza con esto y me hizo sacar el collar. Ella, la madre. Me dijo, no, es que yo no tengo caracol en mi casa. ¿Cómo va a tener un caracol acá? No son nuestros, son del mar. Y sí. Pero bueno, a mí igual siempre me fascinaron los caracoles. Y sí, a casi todo el mundo, creo yo, sí. que se fijen, obvio, en cosas naturales. Pero por más que sea materialista, no sé, que quiere, se basta en la tecnología, ¿a quién no le gusta tener caracoles? ¿O a quién no le llama la atención o los sonidos que tiene o lo que representa? No sé. Sí, es otro, mire, es un tema para hablarlo también. Largo, el hecho de que yo lo hablaba también con un amigo que nos íbamos al mar sí. hace poco, y que la gente, digo, ¿no? Uno observaba a la gente que estaba en la playa. Uh-huh. Digo, la gente esta, ¿viene al mar? O sea, realmente. O sea, digo, porque no existe esa cuestión, ese contacto, o esa contemplación, o esa observación. O sea, creo que es una cuestión más convencional de llega el verano, nos vamos a la playa. Entonces, usted ve que están todos en la playa, encima. Playa, que es un quilombo de gente, póngale. Sí. Entonces yo digo, si vos estás sentado en la arena, ni siquiera lo ves el mar, porque tenés gente por todo lado. O sea, el mar no lo ves. Uh-huh. Mucho menos lo escuchás, porque está todo el mundo hablando, un quilombo de gente. O sea, van ahí a sentarse, a boludear, y el mar es circunstancial. No sé claro. Si me explico. Sí, o sea, sí, no sí. Existe eso de... Solo es agua. Claro, agua que está ahí, ellos están en la suya, me voy de vacaciones porque me tengo que ir de vacaciones al mar en verano. Para tomar sol y... Claro. Pero no existe, me parece, ese contacto o esa contemplación que por lo menos me pasa a mí, no sé, por eso digo, no sé si les pasará a todos. Yo pensaba justo hoy en los chicos que van al mar, llevados por sus familias. Ajá. Y digo, uno los ve y lo disfrutan realmente. Y yo creo que el que tiene la posibilidad de ir de chico, creo que hay cosas que percibe que por más que en la familia no tengan la intención, ¿no? Ajá. Simplemente sea un paseo superficial o de descanso o lo que sea, creo que el chico siempre le rescata lo natural a todo, por más que lo quieran obligar a otra cosa. Exacto. Como que cuando va por la calle y junta hojas o quiere acariciar perros y no lo dejan. Uh-huh. Pero siempre tiene ese impulso. Tal y cual. Yo creo que cuando va al mar lo disfruta igual. Mire qué loco, porque yo ahora me acuerdo la última vez que fui, escribí un poema justamente de un chico que estaba jugando con el mar. Ah. Qué loco, mire. Bueno, el pájaro. Ah. Hablando esto de los caracoles. Sí. Claro. Dice, nos está tirando abajo la merca. Acá el pelado cuando los pule, los vuelve a cargar. ¿A dónde los carga? ¿En el río Paraná los carga? Bueno, usted véndalo, pájaro, no le diga todo este verso a la gente. Claro. Usted dígale, no, son buenas energías, mira qué lindo que queda, se va a recargar, va a encontrar trabajo, va a encontrar pareja, dígale todas esas cosas, que le trae suerte. Bueno, ¿le quedaron más cosas? ¿O mucho? No, ¿o nada? ¿O todo? Para terminar nada. Eran esos relatos. Sí. Bueno, fantástico. Había muchísimas cosas más, pero había que acotar un poco para... Media hora mucho se puede nada. Decir. Entonces, para dar un paneo general y las cosas que a mí más me llamaron la atención. Y ajá. Para compartirlas. Buenísimo. Sí, se podría hablar algún día de las ballenas. Sí. Toda esa cuestión mística de cómo se comunican las ballenas. Sí, el lenguaje. El lenguaje de las ballenas. Es verdad. Uf, mire, hay material para hablar. Para hacer cosas en radio. Y la gente se piensa que hay que leer los diarios para hacer radio. Es muchas verdad. Veces. Bueno, nos tenemos que ir, compañera. Ya son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde, exacto. Tenemos que ir y bueno, volveremos recién el viernes acá, porque bueno, mañana cortamos. Claro, mañana se suspende. Sí, por lo menos este programa. Claro. El de la mañana creo que una parte va a salir. Uh-huh. Y después nosotros suponemos que van a venir. Nos agarra a nosotros nuestro horario. Así los cortes, los arreglos. Ajá, y bueno, ya el lunes. Y usted vuelve el lunes. Vendría. Bien. Bueno, esto fue todo, lindo, me encanta el bloque de hoy. Estuvo entretenido hablar de eso. Fantástico. Bueno, algún momento tiene que dejar también usted los materiales para subirlos al blog. Ah, bueno, los pasaré para que entonces los suban, para quienes interese, a quien le interese leerlo. Claro, sí. Bueno. Ahora se me ocurría. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Ya son las 4 de la tarde. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Le mandamos saludos a nuestros oyentes, a los que nos escuchan a través de Radio Walden. A todos, gracias. Y volveremos el miércoles. Y usted, compañera, el lunes. El lunes. Bien, amigos. Miércoles, dijo. ¿Miércoles, dije? Sí. El no, viernes. Nos vemos el viernes. Sí. Ahí está. Chao. Pásenla bien, ¿eh?